Y bueno, el sábado pasado en varias ciudades de nuestro país se realizó la 12ª Marcha Mundial de la Marihuana, que desde 1999, de forma simultánea y autónoma en ciudades de todo el mundo, en diferentes organizaciones, realizan esta marcha con el objetivo de realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores. Teniendo en cuenta las particulares propias de cada país y en las distintas manifestaciones, se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales o las multas a los usuarios y cultivadores, hasta el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y la regularización del acceso al mismo. Para hablar un poquito sobre eso y saber cómo estuvo esta marcha con muchísima gente, eso sí ya lo sabemos, estamos con Ariel Morales, que es integrante de la Agrupación de Agricultores Canábicos de Argentina y vocero del Frente de Organizaciones Canábicas de la Argentina. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, sabemos que muchísimas, miles de personas se sumaron a esta marcha. Así es, por suerte el tiempo también nos acompañó, jugó a nuestro favor en esta oportunidad. El reclamo siempre es importante. Si bien en la Plaza de Mayo se vive casi como una fiesta, No dejamos de creer que es un reclamo muy justo el que estamos haciendo. Estamos contentos por la repercusión también, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. ¿Cuáles fueron las consignas que se llevaron en esta marcha? Bueno, las consignas fueron que lo primero era que un cambio de ley de estupefacientes de la 23.737, porque es totalmente obsoleta, está vigente desde el año 1989. Esto fue hecho en dictadura militar. Hasta el mismo creador de la ley, el doctor Lestelle, ya dijo que estaba totalmente anacrónica. Después también estamos pidiendo por el cese los allanamientos y detenciones a usuarios, usuarias, cultivadoras y cultivadores de todo el país. Es importantísimo este tema porque nos siguen criminalizando. Estamos expuestos a una denuncia anónima. Cualquiera puede hacerlo y pueden ingresar a nuestras casas, romper, robar, como hacen habitualmente. También estamos pidiendo por la inmediata amnistía de todas y todos los compañeros y compañeras privadas de su libertad por cultivar, por tenencia, por el mero hecho de estar en la calle con un porro, te llevan preso. Está bien que después salís, pero el garrón uno se lo come, son 12 horas mínimo que estás en Capital Federal, en provincias un poco más. Sí, claro. Después también sí, decime. No, estamos escuchando. Sí. Te decía que también por una pronta regulación del cannabis en todas sus formas y aplicaciones. Este para nosotros es un punto muy importante. Si bien esta mesa que estamos formando tiene cuatro patas, una es la medicinal, la otra es la industrial, la recreativa, y justo ahora se está sumando también la pata comercial, de todas aquellas emprendedoras o emprendedoras que quieren hacer un negocio, los grow shops específicamente. O sea, ya digamos que la mesa tiene sus cuatro patas como para poder caminar, pero la regulación tiene que ser para todo. Claro, sí, justamente eso, ¿no? Creo que también las marchas crecen por la cantidad de estas cuatro patas que vos decís que se va sumando a lo que realmente es la necesidad, o porque dio de alguna manera la posibilidad a otros de salir así y decir lo que realmente le están necesitando. Sí, no, sin lugar a dudas. El tema pasa porque la gente se sigue enterando. Nosotros creemos desde FOCA que el mayor inconveniente que hay es la desinformación. O sea, todo lo que se hizo durante estos 90 años que tiene la planta de prohibida es desinformar, es demonizar una planta. Claro. O sea que ustedes, estábamos, por lo menos yo estaba más acostumbrado a escuchar el pedido de despenalización para uso medicinal. Lo que FOCA propone es una despenalización absolutamente amplia. Lo que queremos es una legalización de la planta. Una legalización, o sea, claro. más al estilo uruguayo, digamos. Sí, porque la planta está dentro de una lista de drogas peligrosas que fue impuesta por Estados Unidos, que a su vez ellos fueron presionados por diferentes intereses económicos y políticos. Entonces está en un lugar que no corresponde, tiene que volver a su estatus natural. Claro. Es una planta, claro, no es droga. Que tenga diferentes efectos que puedan ayudar a, a medicinales o que puedan, sí, a los recreativos, bajarlos un poco de su estrés, es otra cosa, pero no es droga. Las drogas se construyen en los laboratorios. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, en ese caso también el mate tiene efectos, ¿no? Claro. Sí, claro, uno se toma unos mates y se energiza y tiene un... Claro, por supuesto. La ley que se aprobó el año pasado, ¿qué se habría que hacer, ¿no?, con respecto al permitir el consumo en lo que hace a lo medicinal? ¿Qué es lo que cómo está el camino para que se pueda permitir también el cultivo, el autocultivo? La ley que se promulgó el año pasado está parada. No hay una reglamentación que se hizo todavía. O sea, hay que reglamentar esa ley. Uh-huh. O sea, es como decir, bueno, vamos a ir todos al cine a ver una película, pero nadie fue. Entonces estamos igual que antes. Además, la ley es, como decimos, es como una manta corta para la gente que está haciendo medicinal. ¿Por qué? Porque solamente cubre el 2% del espectro de todas las enfermedades que realmente podría cubrir esta planta. Ah, claro, sí. El 2%, estamos hablando solamente de epilepsia refractaria. Claro. Para algunos tipos de epilepsia refractaria. Pero hay montones de usos que se le puede dar. Entonces, o sea, esa ley, si bien es un excelente paso, se permitió que la gente conozca a través de los debates cuáles eran los usos de la marihuana. No está reglamentada, no nos sirve todavía. ¿Vos crees que la reglamentación está por la presión que se hace desde, digamos, la parte más comercial o desde los que, no sé, quieren imponer otras cosas a lo que se está pidiendo? Digo, ¿que eso sea también un freno? Comercialmente es importante, porque los que van a poder producir van a ser laboratorios farmacéuticos que ya están impuestos, ¿sí? De hecho, lo que se importa cuando es el aceite de Charlotte viene de Canadá. También está midiendo algunas cosas desde Israel. Entonces, por la parte comercial hay presiones. Convengamos también que la parte política tiene sus presiones. ¿Por qué? Porque les permite a muchos tener, digamos así, sus negociados por abajo, ¿no? Claro. Hay mucha gente involucrada que no quiere que se legalice porque van a perder plata. Lo que no saben es que si se legaliza, la posibilidad de crear puestos de trabajo, de generar impuestos para el Estado, es mucha. Es muchísimo lo que se puede hacer legalizando la marihuana. ¿Cómo caracterizan ustedes las opiniones de algunos profesionales? Nosotros leíamos, no sé, creo que hace un par de días, unos médicos chilenos que negaban los beneficios que podía traer en ciertas afecciones el aceite de marihuana. En ese sentido lo pregunto, ¿no? ¿Cómo caracterizan ustedes las opiniones de los profesionales? Dos cosas pueden ser. Que sean simplemente negacionistas. Ajá. O que sean ignorantes. Ah. Porque la ignorancia no solamente es no saber, también es saber un montón de cosas que están equivocadas. Ah, claro. Sí, sí. O quizá también puede hacer que estén, digo, yo sospecho que muchos laboratorios que producen medicamentos, ¿no?, para este tipo de enfermedades no estén de acuerdo con la legalización, justamente porque la gente va a poder empezar a cultivar sacar el negocio. O sea, estos médicos pueden estar enrolados en eso. Claro, es que ese es el punto también. Yo no voy a hablar, o sea, mal de los médicos que no conozco, pero por supuesto. De los médicos que sí conozco y que están haciendo negocios con laboratorios, o que ellos mismos hacen cosas que no son de las mejores. ¿En qué consiste el cultivo solidario? El cultivo solidario es fantástico, porque, ¿qué pasa? Mucha gente no tiene la posibilidad de hacerlo. Mucha gente no quiere hacerlo y otros no saben cómo hacerlo. Existen cultivadores que realmente yo me saco el sombrero, que cultivan, exponen su libertad para poder compartir esto. Y además, vamos a decir una cosa que es cierta y que no se sabe mucho. Que esto la gente de Mamá Cultiva siempre trata de informarlo. No todas las cepas o las variedades, como sería en el vino los diferentes varietales, tienen el mismo efecto en las enfermedades. Entonces, si una mamá, por ejemplo, cultiva una determinada cepa que tiene mayor cantidad de THC, tal vez no le sirva. Claro. Entonces, ¿qué hace? Lo comparte con otra mamá que tiene otra planta. Y así comienza el cultivo solidario, porque no se cobran entre ellas, se los dan. Lo vende gratuitamente. Sí, claro, por supuesto. Bueno, buenísimo. Ya pudimos encontrarnos con esta marcha tan multitudinaria que sucedió este fin de semana y con una cantidad de explicaciones para el que nos está escuchando y para nosotros también, por qué necesitamos que se legalice el cultivo de la marihuana para uso, para autoconsumo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero haber sido claro, espero haber podido ayudar que sea un poquitito para informar de algo que nosotros estamos teniendo y haciendo. Absolutamente. Sí, sí. Muchísimas gracias, Ariel. Chao, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Ariel Morales, integrante de la agrupación Agricultores Canábicos de Argentina y vocero del Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina.